vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, por un poco de tu amor, por una caricia tuya, por un poco de tu amor, por una noche contigo, ya no sé qué diera yo. Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor. Firmamento, con las estrellas y el sol, si grande es el firmamento, con las estrellas y el sol, más grande es el sentimiento que guardo en mi corazón, más grande es el sentimiento que guardo en mi corazón. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor. Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar. Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor.